diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Carlos está hoy telefónicamente, está en Mendoza por una serie de actividades. Y ¿sabes qué, Carlos? Después de los buenos días, yo pensaba arrancar con el presupuesto, pero lo dejamos como segundo tema, con la sanción del presupuesto en diputados, porque me interesa, y a mucha gente que veo aquí por el Facebook y por Twitter, preguntarte cómo te sentiste, qué te pareció, qué conclusiones sacás del debate que tuviste el otro día con Sturzenegger y Lustó. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, a ver, en general a mí me importan más las conclusiones que sacan los demás que las que puedo sacar yo. Yo me sentí muy bien porque pude confrontar los puntos de vista que tengo sobre los temas que se trataron. Y una cosa cuando lo hacemos, por ejemplo, con vos en nuestro programa, sí. Y otra cosa cuando tenés que estar enfrente con los que piensan al revés, piensan en contra. Sí. Y me parece que pudimos demostrar que nuestros argumentos son sólidos y que lo que nosotros decimos tiene que ver con la realidad de lo que pasa. Y la otra cosa que creo que fue absolutamente evidente, enfoque que yo en algún momento lo dije explícitamente, bueno, ustedes son dos expresiones de la misma cosa. Sí. En realidad es como que se va conformando algo así como el Partido de la Restauración Conservadora, que se presenta con varias colectoras, pero que en definitiva apuntan todos exactamente a lo mismo, y que es lo que se va definiendo con vistas a las elecciones del 27 de octubre, es decir, por un lado, una propuesta, un proyecto, que es el que está en curso, y por el otro lado, los que con disfraces diferentes están planteando revertir lo que está pasando y empezar a ir para el otro lado. Sí, Carlos, y una última sobre el debate. ¿Y te quedó claro que son ellos dos una misma cosa? ¿Lo sentiste así, Sturzenegger y Lustó? A ver, no es justo tal vez decir son una misma cosa. Creo que en un momento yo le dije a Sturzenegger que con él todo era más claro porque ellos eran una expresión de la derecha y listo, ¿no? Sí. Y en cuanto a Lunen, es una especie de rejuntado donde resulta difícil ponerle signo ideológico a priori porque, como efectivamente allí se dijo también, las posturas, incluso que han tenido a lo largo del año los distintos referentes, yo te diría los cabezas de lista de senadores y diputados, marcan una cosa que me parece difícil para alguien que los decida votar, que es en realidad lo que está votando, ¿no? Porque son una contradicción en sí mismo, por eso yo le dije en un momento a Lustó, en realidad ustedes se tendrían que llamar UTE, ¿no? Una Unión Transitoria de Empresas, conformada a los fines, como dijo explícitamente Pino Solana, hasta el 27 de octubre. Y entonces, ¿cuál es el denominador común? El que permanentemente expresan, arrebatarle la mayoría parlamentaria al oficialismo para ponerle palos en la rueda y que los dos años que faltan de esta gestión tengan la mayor dificultad posible, porque están asustados, aunque no lo digan, con que entre el 2013 y el 2015 vuelva a pasar lo que pasó entre el 2009 y el 2011. Es decir, que las políticas públicas que se implementen reviertan un resultado electoral no favorable y lleguemos al 2015 con una situación absolutamente distinta. Ellos apuestan, y lo dicen, al fin de ciclo, pero no dicen que el fin de ciclo significa cambiar las políticas. No se trata del fin de ciclo porque deja de ser presidenta Cristina. Se trata del fin de ciclo que ellos sueñan, que es el fin del ciclo del rol del Estado, que es el fin del ciclo de la integración regional y de Argentina trabajando intensamente por el fortalecimiento de esa relación internacional. Es el fin del ciclo de nuestra actitud soberana en el mundo entero. de nuestra política valiente en Naciones Unidas, en el grupo de los 20. Es decir, ese es el fin de ciclo con el que yo sueño, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a presupuesto para cerrar. Se aprobó en diputados el presupuesto, sí. 2014, madrugada del jueves, obviamente. 19 horas más tarde. ¿Valieron la pena las 19 horas? Sí, sí. Escúchame. Sí. Es mucho más llevadero 19 horas donde hay, qué sé yo, 70, 80 intervenciones, sí, que te toque el senador norteamericano ese del Tea Party, que habló 19 horas seguidas. La votación, sí, habló 22 horas el solito. Sí, totalmente. ¿Alguna No, te preguntaba si alguna consideración especial o es lo que se preveía, lo aprobado. Yo, en general, es lo que se preveía. Yo te lo dije la semana pasada, que creía que se iba a aprobar todo. Se aprobó con una mayoría más amplia de la esperada, o la que decían que iba a haber. Hubo 20 votos de diferencia a favor, 20 votos de diferencia a favor, es decir, porque se aprobó por 20 o 21, creo que 134 a 113, me parece que fue el resultado de la votación final, es decir, una diferencia amplísima que no deja ningún lugar a duda. Las especulaciones sobre la mayoría especial y toda esa cantinela que habían tratado de instalar para sacarle legitimidad a las decisiones quedaron en frasco de tinta, porque en realidad hubo votos para que superaron los necesarios para la mayoría especial, así que todo se volvió abstracto desde el punto... Se pasaron la sesión cuestionando el tema de la necesidad de la mayoría especial. Uh-huh. Y después la mayoría especial eran 129 votos y hubo 134, con lo cual todo eso quedó ahí para anecdotario. Se aprobó el presupuesto, se aprobó la extensión de la emergencia económica, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los cigarrillos, todo como había venido en el proyecto del Ejecutivo, con una serie de reformas en el presupuesto que son puntuales, que tiene que ver con pedidos concretos de obras, porque viste, el presupuesto es un libraco gordo. Uh-huh. No es solamente la inflación y el crecimiento del PBI, donde están detalladas una por una las obras, las inversiones, todo lo que se va a hacer con el presupuesto nacional. Entonces, de pronto los diputados de la provincia tal te dicen, falta la partida de tal cosa, bueno, entonces una serie de correcciones, pero todas dentro del espíritu de lo que tenía el proyecto del Ejecutivo. Seguís pensando, quizás la pregunta y la respuesta son obvias, pero ¿seguís pensando que es un presupuesto adecuado en cuanto a su realismo? Porque viste que la carga... No sé si habrá aparecido algo de esto en el debate, que es lo que en verdad te quiero preguntar. Apareció el tema de lo fuera de la realidad que está el presupuesto en términos de su optimismo. ¿Apareció esto por parte de la oposición en el debate? Fue el otro eje. Los dos ejes fueron el que te dije antes de la necesidad de votos, sí, y la otra, la negación de legitimidad de los datos. Es decir, son, además, te faltan el respeto todo el tiempo, porque te están diciendo todo el tiempo, esto es un dibujo, ustedes son unos mentirosos, esto que dice ahí no es cierto. Es decir, hay que tener bastante paciencia. Cuando se produce alguna cosa al revés, inmediatamente hay una cuestión de privilegio, alguno se ofende y todo lo demás. Pareciera que ellos tienen ganado el derecho a ofender, faltar el respeto, poner en duda todo. Los datos del presupuesto tienen una enorme consistencia. Yo en mi intervención dije, cuestionan el presupuesto del año pasado cuestionando el de el presupuesto, los resultados de este. Sí. Entonces yo di un conjunto de datos de la economía real que no devienen de información pública. Por ejemplo, la Cámara de Fabricantes de Automotores dice, primeros 8 meses del 2013, 12% más de autos fabricados que en el 2012. La Cámara de la Construcción dice, 6% va a crecer la construcción este año. La venta de cemento 8 primeros meses, 10% más que el año pasado. La cosecha, récord histórico, 106 millones de toneladas, 12 y pico % más que el año pasado. Depósitos y créditos bancarios, depósitos 35% de crecimiento, créditos 38%. Entonces, ¿por qué hay que poner en duda de que la economía está creciendo a un ritmo del 5% cuando estos rubros, que son fundamentales, fundamentales porque son componentes, yo diría, pesados del PBI, marcan esas evoluciones, según datos que no da el INDEC, según datos que dan los sectores privados vinculados a cada una de esas ramas? Entonces, ahora, como no tienen otro argumento, y como les resulta insoportable que las cosas vayan bien, lo único que les queda es poner en duda la legitimidad del dato. Y todo se basa en que, creo que yo lo expliqué la semana pasada, Eduardo, hay un cuadrito en el presupuesto donde dice variables, un cuadrito que no está en los cálculos. Ahí habla de la inflación del 10%. Bueno, lo nombraron 183 veces, pero no dicen que los cálculos del presupuesto, los cálculos, están hechos con una variación de precios implícitos, que así lo dice el presupuesto, del 15,7, 8, qué sé yo, cerca del 16%, que los gastos están estimados con un crecimiento del orden del 18. Es decir, que ese 10 que es del que se agarran, en definitiva es la información que da el INDEC de variación de precios, no es el número con el que se calculan los ingresos y gastos del presupuesto. Pero toda la noche hubo que aguantar que se repita eso como una cantinela, y vos lo explicás y nadie le importa, porque cada uno viene con su librito y quiere dejar sentada su posición. Lo mismo pasó con la votación. Cuando termina la votación, ¿vos sabés cómo sale uno a las 7:45 de la mañana, cuando empezó a las 12 del mediodía anterior? Las neuronas que funcionan son poquitas, están... Entonces, una colega de ustedes, una periodista, me para de Radio Continental y me pregunta si no me parece raro el resultado de la votación. ¿Raro? Raro, así. Digo, ¿por qué raro? Sí, yo te digo, raro, ¿por qué raro? No entiendo. Bueno, porque hubo diputados que votaron a favor y que antes no votaban a favor. Entonces digo, pero nunca me viniste a preguntar cuando todos los que entraron en las listas del Frente para la Victoria y ahora están en contra, y no solo votan en contra, sino que argumentan en contra, y nunca te pareció raro. Es decir, y eso tiene también un sentido. Si un diputado, un senador o senadora o diputada entró en la lista del Frente para la Victoria y se pasa al Frente Renovador, es algo así como un acto patriótico. Mientras que si un diputado que entró en una lista radical decide apoyar el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno, es algo así como un traidor a la patria. Ahora, Socarro, y así se nos instalan las cosas, y desde esos lugares hay que discutir permanentemente. Abrazo, Carlos. Nos vemos acá el sábado que viene. Chau. Chau, viejo. Carlos Heller, hoy desde Mendoza por vía telefónica. De 10 a 13, una marca de radio.